Ustedes han perdido la unidad. Significa que el conocimiento está desmembrado. Pero la ciencia está avanzando y llegará un día, que los dos caminarán juntos. No nos referimos a la ciencia y religión, porque la religión futura, después del año 2800, se convertirá en la creencia interna del ser. Desaparecerán las religiones como instituciones, porque lo único que han hecho, es atrasar a la humanidad con sus leyendas obsoletas, caducas y controladoras. La ciencia y tecnología florecerán para el beneficio del planeta y de todos los seres que en él habitan. Por esta razón se unirán con conocimiento, entendimiento y mucho amor. 112. ¿Cuál será la reacción de la fuerza negativa reptiliana, cuando ustedes se presenten holográficamente? Existe actualmente gobiernos, científicos, investigadores y más, que se dedican al estudio de fenómenos extraterrestres, paranormales y metafísicos. En el desierto de Nevada y en otros lugares del planeta, existen instalaciones secretas y modernísimas, dedicadas especialmente a este tipo de casos. Nuestra presencia no es secreto para nadie. Tanto los gobiernos, religiones, militares y civiles, saben que existimos. Los tres primeros que hemos nombrado no lo hacen público, porque eso significaría aceptar la vida extraterrestre y con ello todas las creencias que hasta ahora ha sustentado la vida en el planeta, se irían agua abajo. Los mayores interesados en no difundir esta verdad, son las religiones que hacen todo lo imposible para mantener a sus adeptos ciegos e ignorantes. Los únicos valientes que están revelando estas verdades son muchos civiles que a través de estudios y averiguaciones, están quitando la máscara a aquellas organizaciones que ocultan deliberadamente estas verdades. También están aquellos seres valerosos, que han alcanzado la frecuencia y vibración de sus energías pensamientos, para captarnos y a través de la telepatía y mediumnidad les estamos comunicando las verdades universales y ellos las están colocando al servicio de la humanidad. Falta poco para que se revelen los secretos escondidos con respecto a nuestra presencia aquí entera. Una vez que los velos se corran y los gobiernos no puedan esconder esta realidad, se verán presionados para abrir los archivos y hacerlos públicos. Cuando se hagan públicos, muchas cosas cambiarán en la faz de Tera. Los seres humanos se confrontarán con verdades cósmicas y el verdadero origen del hombre de las estrellas, no podrá ser oculto ni escondido. Las supuestas verdades enseñadas por las religiones tendrán que ser revisadas. Los adelantos científicos serán cuestionados. La química, física y matemática se basarán en otros parámetros, los cuales serán universales y el